Chiquis, re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Escuchanos por radionauta.com.ar. Ay, bueno, ¿estamos en el aire ahora? Ahora sí. ¿Ahora qué sí, pasa? Nos hicimos desear. Sí, la gente me estaba escribiendo. Hace un frío del orto y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la gente espere. Sí. Que nos espere. Que nos espere. Que nos espere con algo calentito, que cocinen algo mientras tanto nos esperan. Era larga la espera. Se congeló hasta el aire, chicos. Esto de vivir sole es un bajón. A mí no me espera nada. No, qué bárbaro. Che, ¿qué pasó? ¿Problemas técnicos? Anduvo bueno, Salvador. Esto, ¿sabes qué pasa, Milagros? Es el tercer programa que tenés ganas de venir seguido. Es el tercer programa que y, cumplo. Ya empezó a generar efectos sobre las cosas eléctricas acá. Cosas no, que pasan. Acá pasó algo seguramente temprano, hubo mala energía. Una macumba. Macumba, para mí es el gualicho. Alguien estuvo como engualichando. Chicas, arrancamos julio. Ya. O sea, ¿Qué tiene? Ya, en julio, ya. No sé. ¿Qué es mes más frío? ¿Mes de qué? Julio, no yo sé. Me sé una frase que dice julio los prepara y agosto se los lleva. No. A los viejos. Sí, ahora nos reímos pero hacemos viejos. Ay, no va a gustar ese miedo. Es así porque voy a llenar el libro de óbitos en el hospital. ¿Qué decís vos? No, porque ahí... Esta los shock es roof, la que escribe la, los shock la parte del hospital, diario de los muertos. Tienen como un mal. Las personas que van, se acuestan ahí están mal. Se van para el otro lado. Sos ¿dónde? Como la parca transvestida. Los shock. Está shock 1 y shock 2. En la guardia. Ah, claro, bien, claro. ¿Viste? Y las camas ya shock tienen... room. Ya tienen. Hay una que a donde caes, vas, sí, te vas. El shock 1. Uf. Uno, ya es sabemos ese. Que entras con vida y no sabemos si... No salís. El ángel, salís con las patitas el ángel para adelante. De la muerte transvestida. El ángel trans. Y te aparece la imagen de Milagros. Claro. Sí. De repente... Yo te la viste. Ah. Abre el ambo y está toda con toda entallada así en bolas. Te vas bien. Divina. Sí. Te vas en una. Che, bueno. ¿Cómo pasaron el fin de...? ¿Cómo bueno, pasaron el Prime, no? Bueno, ya se terminó. Tan, se nos fue entero de Prime, un che. Un mes entero de putos, basta, loco. Era tan todo che. temática ¿Por qué puta? Tantos días para los putos y ninguno para los heterosexuales? Es, me parece que es tengo mucho. Una noticia respecto de eso, ¿eh? A ver. ¿Salió el día de los heterosexuales? Salió. Posta. Intentaron hacer el día de los heterosexuales. Mirá, yo... Intentaron. Chiquis, no salió por suerte. Fue un intento. Mirá, no. No se cansan ellos. Idaho. Intentaron hacer un festival para celebrar la familia tradicional. Ah, así se llamaba el festival. Es como... qué mojada de oreja. El hetero paraíso. Claro. Nada, fueron qué 30 personas. Qué mojada de oreja fueron, el colectivo, ¿no? Ni, como ni para siquiera están convencidos. No, viste, porque... Qué barbaridad. 30 boludos. El resto eran heteros curiosos. Sí. No tuvo efecto. O sea, una porquería, chicos. Aprendan a hacer una fiesta de verdad. Nosotros tenemos todo un mes ahí. Sí, acá en la plaza brillo. Los maricones cagaban de frío y todo igual estaban en bola. Había unas que estaban muy desnudas. Bueno, sí, acá cuando fue el fin de... El sábado, sí. En La Moma. Sí. ¿No? Se comió un guisito. ¿Qué hubo? A ver. En La Moma un guisito. Se filmó la peor película de la historia. Estaban haciendo una película, sí. ¿Cómo? Que bueno, a mí me llama la atención que vos no hayas yo sido. No, ¿qué estabas no, haciendo? Yo estaba muy ocupada, estaba muy en una. Mucha tetera vos, ¿eh? Mucha. A ver si aflojás un poco. Estaba encamada por el frío. Se filmó la peor película de la historia, así fue denunciada en las redes. Ajá. Sí. En su momento se iba a llamar La Tratadita y creo que se terminó llamando La Tratortita. Bueno, algo así, medio raro. Juego de palabras. ¿Cómo le gusta a la gente que se droga jugar con las palabras? Así que cambiaron el nombre al último momento y arrancaron la filmación a las 2:30 de la tarde. Se filmó efectivamente la película. Sí. Después, seguramente en algún momento se proyecte. Yo llegué justo para la tercera escena. Uh-huh. Estaban llamando a las chicas, había unas que estaban retobadas que no querían filmar. No, yo no voy a salir, les decían, ¿viste? Los directores eran X, ajá, el de Lemon Sal. Sí. Y la Diego Leone, que ha hecho un par de pelis con el activismo LGTB. Bueno, después, actrices, todo el activismo platense estaba ahí actuando. De putas o putas santas. Mirá. Era los dos grupos que se iban a disputar gente ahí. Discursos, orientaciones políticas, todo. Sí. Y sentidos. Bueno, pero estuvo picante. Después hubo un par de tensiones. Bueno, como estamos acostumbrados nosotras. Escándalo. Hubo guisito, estuvo la ollita travesti, sí, haciendo guiso. Besitos a las chicas y a las chiques. De la ollita. Después hubo un festival. mucho DJ, mucha música, mucho rolo, mucho todo. Mirá, qué lindo. Bueno, ¿te amiga? ¿Hubo desmanes? Me lo perdí, bueno. Hubo desmanes. Se lo fue de las manos. Excesos, como siempre. Sí. Es que los maricones estamos... Donde hay putos hay excesos. Es que siempre nos excedemos. Sí. De alguna manera nos excedemos siempre. Bueno, nosotros somos responsables de la imagen que hemos construido. Claro. Obvio. Después nos van a volver a poner en el libro como una enfermedad. Justamente nosotros. Es eso lo que nos da orgullo. Claro. Que somos puro exceso. Totalmente. Excesos en grasas saturadas, grasas trans. Todo. Grasas trans. Exceso en grasas trans, más. Grasas trans. Mucha esa es la que más tenemos. Trans. Todos tenemos que tener la etiqueta de esa. Muchas puesta. Grasas trans. Miren la remera. Un collar que diga exceso. Bueno, igual me encanta. Vos lo tenés tatuado acá. Excesos. Sí, en la sexo, excelsor. El sexo tiene tatuado. Sexo. El sexo. Bueno, chiquis, nada. Agradecer a Pablito que pudo. El mago de Kremlin. Un genio. Remó, es como un ingeniero de la comunicación, ¿no es cierto? Sí, nos arregló todo. Un gran operador, la verdad. Pero nos deja. ¿Cómo que nos sí, deja? Nos ya deja. Nos dijo que no nos aguanta más. Ya te tiré la noticia. Ah, no noticia. Me lo acaban de contar. Acá, sí. En el aire, mira. Se va para Brasil. Ah, se este va. Chico vive de viaje. Sí. Así pudiera? Que, bueno, viste cómo es. Traenos algo, Pablo. Sí, algo. No sé. Algo. No, si no crees, no vuelvas. Si volvés, traenos algo. Bueno, gracias, Palín, por hacernos una salir. Una callaza, ¿cómo es? Callaza. Ay, qué rico. Callaza. Una callaza para el programita que ya sufrió. Sí. Una caipirinha de maracuyá o algo rico, traenos también una botellita. No traigas botellita. Algo de kiwi, por favor. Ay, no, con kiwi no. Si les encanta. Ahora tenés que tomarlo, que te lo va alcance a quedar porque ahí. Le das un yo besito. Yo creo que podemos hacer una apuesta que van a pasar los años y va a seguir con ese mismo verde horrible que tiene además. No, cada vez más fosforescente está, chicos. Sí. Es radioactivo eso. Dame una probadita. Yo a le voy a dar una terminás. Probadita ahora cuando vayamos. No se hagan acá las caras que son teteras. Pero tetera, a mí me encanta. Hemos metido cada cosa en la boca. Ah, es verdad. Sí. La acabas de contar, Milagro, que cuando eras chiquita entrenabas. Exacto. ¿Con ahí qué? Está. Bueno, chiquis, escuchen. Nada, agradecimientos. Agradecemos sí, a Lola sí. por el espacio. Agradecemos a Radionauta por el espacio. Agradecemos a Pablito, que nos saca el aire y nos aguanta. Pero si somos hermosos. Obvio. No nos aguanta. O sea, somos lo mejor que hay. Nos disfruta. Somos lo mejor que hay en la radio. Somos el programa de la radio que sigue todavía en el aire. No sé cómo no se avivan y nos sacan. Nos van a querer echar y no van a claro. poder. No van a poder. Compramos derechos, compramos casi la radio. Así que, bueno, chiquis, hoy estamos internationals. Mal. Así que nos invita un artista internacional. No sé, ¿querés saludar, Ale? Claro que sí, hola chicos, ¿qué tal? Buenas ay, qué noches. Voz que tiene... ¿Viste? Sí, tremendo voz. Y pues nada, primero agradecerles por invitarme para poder venir para acá y muchas gracias Hugo por poderme dar esta oportunidad. Muy, muy agradecido, completamente agradecido. Dale, gracias. Igual ustedes chicas y un gusto también conocerlas aquí. Ay, es muy amable. Nosotros no estoy acostumbrado a que me traten bien. ¿Cómo se nota que es de afuera este chico? Se nota. Es tan amable. Para que pasen unos meses más acá. No te hola, puto, por no favor. Más. ¿Qué haces, puto? Vale, viala, callate. Micrófonos. Así que bueno, saludos a Ecuador, que nos están escuchando. Sí, sí, saludos a toda mi familia que seguramente me están escuchando. Y pues, bueno, Ecuador siempre lo tengo presente. Muy bien. Sí, obvio, nunca hay que desligarse, olvidarse de sus raíces. De eso, ¿no? Acá qué hay varias. Bueno, Nancy. Nancy ajá. De Paraguay. Paraguay. Sí. ¿Vos sos nacida acá? Sí, yo soy de acá, sí. Pero bueno, tenés raíces también latinoamericanas. Claro, sí. Y bueno, nada, más? No sé. Gente de todos ¿quién lados. Más? De no venganza no hay sé. Varias, no. De venganza no. ¿Nadie más? Nadie más. Nadie más. Ah, yo pensé que no. Más. Bueno, pero han pasado por acá gente colombianos han venido. Sí. ¿Te acordás? Mi profe de Colombia. No vamos a hacer chistes sobre Colombia. No, vamos. No, a mí me encanta. Me encanta cómo abre el paisa. Bueno, nada, gracias Ale. Ahora vamos a estar escuchando unas cancioncitas porque canta, chicos. No saben lo que es. Esa voz, yo creo que se está yendo y se está volviendo el sonido. ¿Sí? Esperemos que no se vuelva ¿no? a cortar todo. A ver. Pero ya tiene voz para sacar un programa de radio. Sí, sí, re. Locutor mal. ¿O no? Sí. Así que bueno, nada, vamos a estar charlando un ratito acá con Ale, que nos cuente su experiencia y vamos a hacerle preguntas chanchas también, obviamente, para que toda la gente de Ecuador no se... Mentira, gente. Le agarra un ataque de fobia en 2 segundos. Así que bueno, nada. ¿Qué les parece si estamos como para ir a una musiquita? ¿Estamos o no estamos? Estamos. Bueno, vamos a una musiquita. Volvemos, y ¿no? Y después volvemos. Yendo. Volvemos con más, ¿no? Obvio, porque tenemos de todo. Chiquis, re extrañaba estar acá. Re contra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Escuchanos por radionauta.com.ar. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Bueno, volvimos de nuevo. Pensamos que no íbamos a volver. Misterios de la vida. Nos querían echar. Sí, dijimos, pero no pudieron. Otra vez problemas técnicos, pero no, nos pudieron solucionar. Gracias. Gente muy grosa en esta emisora. La verdad. Así es. Nos encanta. Bueno, aprovechamos que estamos en el aire. Nuestro Instagram, ¿Lovita cuál es? Porque las personas nos van a preguntar después. Nos preguntan siempre. ¿Por dónde nos pueden escuchar? ¿Por dónde bueno, escuchamos, Maricona? Nos pueden escuchar por www.radionauta.com.ar o nos pueden seguir también por Instagram como Venganza Radio Afectiva. Y ahí nos mandan mensajitos. Mensajitos, si fotos, lo que quieran. Fotos de pija, nudes, todo sea álbum, bienvenido. Álbum es todo, sí. Muy bienvenido sería todo eso. Va a ser todo checado, obviamente. Vamos todo a chequeado. Verlo. Sí, persona sí, por sí. Persona. Así es. Hacemos casting. Obvio. Cateo. Sí, hacemos. Obvio, por supuesto. ¿Qué tenemos, Lovita? Chiquis, bueno, vamos a enfocarnos en nuestro queridísimo y artista, mega artista internacional. ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram? Así. En Instagram o en cualquier red social, _aleal3. Aleal3. Sí. Muy bien, ahí estamos. ¿Qué tipo de música haces? ¿Qué tipo de artista sos? Yo escuché una canción tuya solamente hoy. Nada, increíble la voz que tiene. ¿Puedes cantar en vivo después? ¿Un cachito? Sí, claro. ¡Ay, bien! Reimprovisado. Reimprovisado. Nada, ¿cómo nace esto de cantar? Tengo una historia atrás de esto. Cuente, les voy a compartir un poquito. Sí, obvio, obvio. Hace unos años me gustaba mucho las canciones de Dua Lipa. Me encanta Dua Lipa, de hecho es mi cantante favorita y mi mayor influencia. Entonces, bueno, yo veía que en los tours siempre modificaba sus canciones a otras versiones mucho más bailables, mucho más, más movidas, más espectaculares, más de lo que ya estaban. Entonces, pues nada, yo decía, ¿será que yo lo puedo hacer eso desde casa? Entonces, empecé como que a editar las mismas canciones de Dua Lipa. Yo tenía un canal incluso donde editaba las canciones de Dua Lipa, similares a los que estaban en el tour. Entonces, me gustó tanto esa idea que dije, ¿por qué no voy a probar con una canción que sea con mi propia voz? Y ahí fue donde comencé a adentrarme mucho más en el mundo de la producción. Mi primera canción la escribí en 2022. Fue toda una aventura en la madrugada. Y pues nada, desde ahí empecé a escribir, no he parado, la verdad, cada madrugada, cada día, cada noche, cada que pueda, siempre estoy escribiendo canciones. Y al inicio comencé con un ritmo mucho más lento, tipo una balada, todo en inglés, una balada o un rock suave y así, pero no me terminaron de convencer. Entonces me adentré mucho más en el pop y pues nada, lo mencioné, Dua Lipa siempre ha sido mi mayor influencia, soy su mayor fan, por decirlo así. Entonces, comencé a hacer pop. Comencé a hacer un pop bastante rítmico, bastante bailable. Y me enfoqué bastante en la parte rítmica más que en la lírica. En algunas canciones también me he enfocado bastante en la lírica. Y también siempre viendo desde una perspectiva de experiencias. Entonces, tengo muchas canciones de experiencias también, de todo tipo de experiencias. Y creo que es eso, también transmitir esa voz que yo tengo, ese sentimiento mediante esa canción. Muy bien. ¿Tenés canal de YouTube? Sí, ¿tenés, sí. ¿Tenés de todo, no es cierto? Sí, sí. Mis canciones y todo están en toda plataforma. Muy bien, perfecto. Escúchame, ¿y haces canciones propias o haces covers? ¿O ambas? Todas son canciones propias. Los covers que he realizado los tengo en YouTube, nada más, pero igual están disponibles para todo el público. Muy bien, genial. Nada, bueno, igual vos ya tenías como una base musical, digamos, ¿no? Esto ya venía desde, bueno, estamos diciendo desde que sos de Ecuador. ¿Ya venía desde ahí esa movida o cuando viniste, cuando llegaste a Argentina? ¿Desde qué momento fue? ¿A qué edad? ¿Cuántos años tenés? Bueno, son muchas preguntas. Una por una. Actualmente yo tengo 17 años, noviembre cumplo la mayoría de edad. Muy bien. Y yo empecé a hacer canciones a los 13. Sí, muy, muy tempranito. Muy bebito. Sí, muy bebito. Entonces desde ahí he comenzado a hacerlo. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cómo es? Ya tenías algo de música encima, digamos, empezaste... ¿fuiste a un conservatorio o fue solamente en casa con tutoriales de YouTube? Sí, qué buena pregunta. Hace varios años atrás, tipo 2018-19, yo tenía un piano en el cual yo me pasaba tocando la mayoría del día, semanas, qué sé, meses, hasta que se me averió, lamentablemente, vive en paz. Entonces, me encantaba tocar el piano. Yo también tuve mi primera influencia musical del pop, más que todo, con una serie de Disney que se llama Vía. No sé si alguna vez la escucharon, la vieron. No. No, ya. Nosotras ya somos maricas viejas, ¿no? Esas cosas de jóvenes, ¿no? No, pero vos sos de mirar cosas de gente joven. Sí, a veces, cuando me hago la pendeja. Pero de Disney no. No, yo no miro esa mucho. No, que no, era así como tipo... Son series de televisión como Soy Luna, Violeta, sí, pero esa fue de las últimas y lamentablemente no le fue tan bien, no tuvo como que un alcance deseado como ellos quisieron, pero a mí siempre me gustó, entonces tenía unas canciones increíbles, hasta ahora me gustan y desde ahí fue como que empecé también con esto y también con el mundo del baile, me encanta bailar también. Ah, mira, sí, completito, sí. Entonces, sí. Artista completo, qué bueno. ¿Toda tu influencia musical es el pop, digamos? El pop, completamente el pop. ¿Y no te interesa ningún otro ritmo además de ese y además de Dua Lipa? O sea, o más atrás en la historia ¿Hay otras influencias? No he tenido más influencias más que el pop y una similitud a una balada o rock en inglés, que las he intentado, tipo unos violincitos atrás, tipo de fondo, que suenan así medio melancólicos o también muy románticos y así. Esa también es una influencia bastante grande que he tenido en mi vida, más que todo por las señoras de que escuchan ese tipo de canciones más viejas, claro. Entonces ya más mayores, entonces escuchan ese tipo de canciones. Pero sí, sí, me encanta toda la música. Muy bien. Muy bien, me encanta, porque bueno, así somos las artistas, ¿vio? A prueba. No, claro. Nada, tu inspiración me decís que siempre llega de madrugada, ¿viste? ¿O cómo es esto? Sí, sí. Porque estás diciendo que siempre de noche te quedas escribiendo. Pasa que no sé si te pasa a ti también de que en la madrugada te agarra un ataque creativo y de la nada haces todo. A mí me da hambre a la madrugada. Bueno, a mí me agarra un ataque creativo. Pasa que vos sos de Tauro y ella es cantante. Ah, claro. Escorpio. Sí, sí. Entonces, sí. Pero en la mayoría de la madrugada, si no en el día, incluso también me pongo a grabar mis canciones. Yo todo lo hago desde casa, literalmente. Tengo mi micrófono, tengo mis equipos. Entonces no necesito de alguien más externo que me ayude a grabar ni nada. Yo lo hago todo, produzco todo, masterizo, hago absolutamente todo. ¡Wow! No, impresionante. Bueno, y a ver, ¿qué te moviliza más como para inspirarte y todo esto? Las cosas que te pasan a diario, a vos cotidianamente. O el amor, o la nostalgia que extrañás, o las cosas nuevas que vas viviendo, las experiencias, digo. Claro, no sé si te has fijado también en cantantes como Taylor Swift, sí, que se fijan mucho en sus sentimientos. Ajá. Y más que una cantante, más que una escritora, es una poeta. Claro. Entonces, uh-huh, ella escribe según las experiencias y según acorde a lo que la experiencia que quiere transmitirme en una canción. Entonces, me parece genial esa idea también de transmitir ese sentimientos, emociones, y ya te digo, también depende mucho de la canción que también quiera transmitir. Te lo mencioné también que hay canciones rítmicas, como también canciones líricas, entonces yo creo que hay un balance también entre ambas, pero siempre hay una que encaja más. Claro, pero no predomina, por ejemplo, que sos es tipo los artistas que le cantan solo el amor, digamos. Sí. Por eso sí. Te decía. O sea, sí, siempre sí, sí. Dirigido hacia el amor, hacia esta cosa romántica. Sí, en cierto punto sí, sí. Hay bastante claro, referencias porque hay a ello. Otros artistas, por ejemplo, bueno, Taylor canta sobre sus desgracias también y sí, sobre las cosas que le pasaron con sus ex. Con, claro, ¿no? cada cosa que le marca, claro, le escribe una canción prácticamente, claro, a ello. Entonces sí, prácticamente al amor, a las situaciones, a los sentimientos, emociones. Y además le pega a Trump, que es lo más importante. Exacto. Sí, por eso, sí, viste que ella mezcla como un poquito de todo, no sí, solamente siempre al amor, esta cosa de lo romántico, sino también como esta parte graciosa que pasa en cuando se termina una relación, lo toma como chiste o lo hace... Claro, ella lo toma en algunas canciones como empoderamiento también, claro, para mejorar y seguir siendo ella misma y brillar. Perfecto. ¿Cómo te ves de acá a un par de años? ¿Qué es lo que proyectás? ¿Qué es lo que querés, deseás? Yo deseo muchas cosas, pero entre ellas está siempre cantar en un público, darla toda, bailar, cantar, interactuar con ellos, con mis fans, quienes me estén escuchando. Y pues nada, que me amen. Así como yo amo a las personas que me rodean, amo también a mi familia, amo a mis cantantes favoritas, entonces quiero que ellos también amen de esa misma manera a la música que hago y más que todo también a lo que quiero transmitir, lo que quiero expresar. Y siempre... Con esto lo que es la música, ¿o también le querés poner ahí un baile? Yo creo que ambas. Ambas, ¿no? Sí, sí, sí. Te tira eso, te tira. Sí. ¿Viste la sangre latina? Sí. ¿Querés ser mover el esqueleto? ¿Qué sé yo? No sé. Vos sos más latina igual, ¿eh? Yo soy bastante tendrías latina. Tendrías que haber nacido en Centroamérica, amiga, porque sí, acá estás pecho frío, lo argentino. Quería preguntarte si ya has cantado en vivo, si cantás habitualmente, en qué lugares cantás. Sí, sí, justamente, ni bien llegué a Argentina, yo llegué aquí hace 4 meses más o menos. Entonces, justamente en la facultad tuve unos pequeños encuentros con un centro de estudiantes y conversamos y me invitaron a un evento también. Entonces canté frente a un público en una exposición de una feria y en un escenario, en una tarima ya un poco más grande y en una placita. Ahí va. Sí. Bien. Y en Ecuador también he tenido presentaciones tanto dentro de mi colegio como fuera de él. Sí, sí. ¿Y te sentiste cómodo? Increíble. Uh-huh. Me sentí como increíble. ¿Como que naciste para esto? Nací para ello. Ahí va. Eso es lo importante, ¿no? La seguridad o lo que te transmite también estar en un escenario. Sí. Porque, viste, por ahí te ganan el miedo o algo así. Sí, bueno, me gusta cantar, pero no me gusta que haya público. Sí, pasa sí. Esto. Entonces, nada, está bueno poder tener el conocimiento de estar sobre un escenario y transmitir tu arte y que sea algo recíproco. Eso está muy bueno. Sí, obviamente aún falta mucho más de experiencia, pero creo que voy por buen camino. Bueno, pero sos joven todavía, sí, recién llegadito. ¿Hace 4 meses? 4 meses. ¿Llegaste? Sí, sí. Mirá, sí. Está muy bueno eso y que le pongas onda y garra a eso, sí, va a estar buenísimo. Así que bueno, acá vas a tener un lugarcito, vamos a escuchar tus canciones, vamos a poner... Todos los temas que saques lo podemos pasar. Sí, muchas gracias. Eso seguro. No es la última vez que vas a estar presente acá en esta radio. Gracias. Igual hasta ahora ya tengo 2 álbumes fuera. Estoy planeando ya el tercero, ya estará pronto disponible, de aquí a un mes aproximadamente, entonces sí. Bueno, tenemos 2 álbumes para escuchar. Así que bueno, recordanos nuevamente redes, dónde te pueden encontrar a vos, y dónde pueden encontrar tu arte. Tengo una pregunta igual. Ay, a ver, dale. ¿Tenés ya, estás elaborando el tercer disco, dijiste recién? Sí, lo estoy terminando. Ok, ¿cuál es el tema que más te mueve de ese tercer disco? Hay un tema que es un poco controversial, se llama Teen Temptation o Tentación Joven. La cual, bueno, como su nombre lo dice, es tienta a un chico como de mi edad, alguien mayor que no sabemos cómo nos puede tratar en el amor. Ahí va. Entonces es un tema un poco controversial, tipo un chico bastante joven que se quiere enamorar de alguien de 30, 40 años, lo cual a veces no cuadra muy bien. Entonces, no sale bien igual. Entre lo sé. No hay buenas experiencias y buenos relatos de eso. Acá en esta mesa no hay buenas experiencias. Hacele caso hasta a marca vieja. Entonces sí, eso más o menos quiero proyectar en esta nueva canción que ya estará pronto disponible. Sí, sí. Me encanta. Ay, a la expectativa. Ya lo quiero escuchar. A la expectativa. Se lo estoy mandando a todas las maricas viejas que salen con pendejitos con para pendejito. Que los traten bien. Muy bien. Igual este álbum es muy muy bailable. Hay muchas canciones para bailar, estilo disco, pop. Entonces, sí, va a estar muy heavy. Va a estar bien. Muy bien. Muy bien, buenísimo. Bueno. Por lo pronto, nada, esto, antes que la torta acá nos interrumpa, tira tus redes, tira tus datos, dónde te podemos encontrar, claro. Dónde pueden encontrar tu arte, no sé si te vas a estar presentando pronto en algún otro lugar. Por ahora no hay ninguna fecha de presentación. En mis redes me pueden encontrar en Instagram como _aleal3 y en cualquier plataforma de música, aleale, Spotify, Apple Music, Deezer, lo que utilicen. Muy bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Por haber venido. Gracias, Bauti, que estuvo ahí calladito y portándose bien. Eso está bien. Bueno, nada. ¿Tenemos la musiquita? Bueno, chiquis, ¿algo para decirle a Ale, a nuestro invitadísimo artista? Gracias por venir, que yo gracias, quiero escuchar ese tema ahora, porque estoy intrigadísima a ver qué dice. No, gracias a ustedes. Me encanta el pop, así que... Genial, así, bueno, por el pop, entonces. Así es. Bueno, saludos, chicos, a la gente de Ecuador. Gracias. Bienvenido a la Argentina, porque hace poquito que está. Bienvenida a la Argentina. Argentina. No te olvides de los pobres cuando seas exitoso. Claro. Cuando muchas cuando llenes tu primer Vélez, yo quiero estar ahí presente. muchas gracias, chicos. Bueno, vamos a una musiquita y volvemos con más. Espero les guste. I'm not afraid to La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Estamos? Sí, estamos obvio. En el aire. Yo hablando de, hablando de mis cosas. Sí, se enteró todo Ecuador. ¿Cómo dormís? Te vas a hacer famosa. Nadie puede creer cómo dormís. ¿Cómo nadie, dormís? Nadie puede dormir. Bueno, envuelta están llamando. ¿En qué dormís? Yo duermo como un murciélago, colgado del techo. Con la boca abierta. Con la boca abierta, siempre con las dudas. No, me hace acordar a la niñera que dormía maquillada y toda, ¿viste? Ay, ¿viste? Y porque botás, se prende fuego intacta. Y entra un bombero, me voy a ver así. Con el volumen así. Sí, entonces, pero luego no dijimos nada, la música del artista. De Ale. Ale, divino. No, genial. Me transportó a los 80s, me sentí, no sé, tipo Cyndi Lauper. Ahí, Barbara Streisand en esos entonces, de los boliches. Bueno, pero ahí está lo bueno que, está viste, bueno. Que uno recibe del arte del otro. Sí. Que te transporta, que te llega. También está bueno que una persona tan jovencita haga música que por ahí nos marcó en ese entonces. Pues yo también soy grande, yo no soy una pibita. Se te nota. Lo aclaraba. No hace falta que lo aclare el ministro. Se nos nota. Y que no haga siempre más de lo mismo que es lo que hay, ¿viste? ¿No te gusta la Lali, no? No mucho. No, a nosotros no nos gusta. A ella sí. A mí me encanta Lali. Queríamos preguntarte eso. Solamente bueno, queríamos pero para, saber. ¿Por qué no te gusta Lali? A ver, necesito saber. No, la verdad que no le he dado una oportunidad para escucharlo, la verdad. Ahí va. Sí, ¿no? ¿Ves? Ah, bueno, no. No tenés. Pero no te perdés de nada. Callate, inmediata. Bueno, eso, que me encanta que haga música como de aquel entonces. Sí. Y no sea más de lo mismo como lo que escuchamos siempre. Viste que las mariquitas se lanzan y hacen pop, pero un pop que nada que ver. O sea, pero esta música está buena. Sí, muchas o gracias. Trap. O trap, buena. Porque viste que enseguida se tiran al trap, que es lo que está claro. Sonando. O el twerk, se ponen a quebrarse, a revolcarse por el piso y esa arte, no sé. Bueno, él lo hace, pero en su intimidad. Nah, bueno. Sí, eso es valedero. No, pero bueno, muy lindo, te felicito. Qué bueno. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Celebramos la música de él. Bueno, vamos a estar contando algunas noticias, algunas cositas. Noticias. Sí, me dio el fin de semana. Chimarío. Yo quedé con eso de Chana contarnos quién se peleó con quién, porque necesitamos saber. No, de ninguna manera. ¿Qué fue esa tirada de pelo? No, esa voladura de micrófono, voladura de peluca. No se cuenta eso. No, no se cuenta. Al aire. No. Después le sacamos el cuero a todos. Claro. Pero son X personas. Después. O sea, nosotros contamos la situación, pero no. Les mando besitos a todas. No los, todas las moretoneadas. Hubo mucho moretón, muchas amarreadas. Sí, pero están acostumbradas igual. Es que siempre tiene que terminar así, ¿viste? Nuestras fiestas terminan así, siempre. Con una en el hospital o con una golpeada. Las fiestas de ustedes. Las fiestas nuestras, sí. De ustedes, sí. No nuestras fiestas. Pero ¿sabes que me estoy acordando de una donde una salió? Ya ¿viste me acordé. Que tenés cositas para ¿te acordás? Tremenda. No, yo perdí la memoria. Sí, tremenda. ¿Estamos hablando de la misma fiesta? Sí, yo perdí la memoria. Sí, ay, no, pero... Tremendo. No vuelvan a lo mismo. Bueno, saludos a todas las monotoneadas. Bueno. ¿En un piso 20 era? ¿19? ¿Un piso 20? ¿Qué? ¿Qué piso fue? No sé de qué están hablando. No, estamos hablando de entre cosas. Nosotras. Pensé que fue un terraza fiesta, alguna cosa de esas en algún no, piso. No hubo. Bueno, fiestas. Noticias. Fiestas hermosas. Bueno, hablando de fiestas. Sí. Bueno, pasó el mes del orgullo. Sí. La gente que tiene plata se fue para Brasil. Para Brasil. Yo vi mucho Brasil. Para todos estos lados de calor, ¿viste? Porque acá hace un frío. Acá estuvo tremendo. Viste que acá intentaron hacer y se cagaron a todos a trompadas porque hace un frío bárbaro. Para entrar en calor, ¿viste? Para entrar en calor. Tú salió a boxeo y bueno, no. Bueno, nosotros festejamos acá en Argentina porque nosotros vamos a contramando el mundo, ¿viste? Que nosotros el Día de la Madre no lo festejamos igual que el resto del mundo. Nosotros es en octubre. Claro, en algún país es en marzo, creo. ¿Viste? Acá ¿qué, ustedes en es en julio? No, en mayo. No, en Ecuador es en mayo. En mayo. En el resto del universo es en mayo, amiga. Acá en Argentina solamente bueno, es en octubre. Pero eso nos gusta. Nosotros vamos a contramano del mundo. Ahora, la marcha del orgullo gay, acá en Argentina, es en noviembre. La marcha. La marcha. Después el 28 hay actividades. Hay actividades. Pero como hace mucho frío, son más chicas. Por conmemoración, sí. Ahí está, muy bien, aprobado el puto, bueno, a la marcha que se hace, A nivel mundial. A nivel mundial. Acá hay algunas cositas, pero bueno, no le damos mucha importancia porque nosotros tenemos la nuestra, que es en noviembre generalmente. Es el 2 de noviembre. En general, sí. En general. El primer fin de semana. El primer fin de. Este año va a ser el primero. Así que bueno, cambiamos ahí un poquito la fecha, pero eso bueno, siempre es en noviembre ahí. Pero bueno, eso es porque... Hace calorcito. Hace calor. Está bueno. Claro. Podemos estar en bolas. Uh-huh. Esto, bueno, resulta así que la marcha del orgullo de este 2025 va a ser el sábado 1 de noviembre, porque la comisión organizadora de la marcha del orgullo informa que tras recibir el pedido de distintas organizaciones activistas del movimiento social afro-argentino, afrodescendiente y africano, a partir de la suposición, o sea, se iban a superponer las fechas. Entonces, bueno, nada, con un arreglo ahí se habló. Y bueno, vamos a estar nosotros corriéndonos al primero. Y bueno, y ellos le dejamos. ¿Qué día cae el primero entonces? Sábado, ¿eh? Sábado primero. Ah, bueno, bueno. Lindo, lindo. Y el lindo. Otro fin de semana. Porque si no hubiese sido un 7, un 6, ¿verdad? Claro. Si no lo hubiesen corrido. Exacto. Así que bueno, para ellos va a ser el 8 de noviembre. Van a estar con sus cositas ahí, con sus bueno, festejos. ¿Ya están preparando sus trajes? Yo sí. Real. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque real. Venís ¿de qué vas a ir? Olímpicamente. ¿De qué la vas? No, voy a tener un tapado así, todo brillante, sí. Todo de muchos colores. ¿Tapado de qué? De piel, arcoíris. ¿De piel de capibara o de qué? Sí, de carpincho. No, pobre. Pero sintético. Nadie dijo real. Esta a Nordelta. A Nordelta. No, divino, divino. No voy a adelantar. No sé porque se te bueno, frustra. Después me copian Miri, y no. ¿Miri vas a ir este año? Sí, a la de Capital, sí. Lo mío es improvisado en el momento. En bolas, veré. Total, ella se pone en bolas. Sí. Ella se pone. Va a ser calor, amiga. Así algún que, conchero y listo. Algún corpiño. Te tapas un poco. Espiral, ¿viste? Algún corpiño simbólico. Sí, simbólico. Dibujado. Remeras mojadas voy a hacer. Bueno, nada. Chiquis, ¿ustedes fueron alguna vez a alguna marcha del orgullo? No, la verdad que ¿piensan no. ir? ¿Les gusta? ¿Les llama la atención? ¿No les llaman para nada la atención? Sí, un poco, la verdad. Más que todo para ver qué hacen. Sí, más nada. Se camina, se baila, más se tomamos, nos drogamos y está lleno, bailamos. Y está lleno de putos. Y está lleno de y somos libres. De todo tipo de putos ese día. Que se te ocurra. Sí. Sí, sí. Es como ese que ese día podés andar semidesnudo o desnudo. Sí, y como quieras. Y nadie te puede decir nada. Es como muy puro libertinaje. Al final, somos lo que dicen. Es que en ese momento haces lo que no haces un día normal en la vida de una persona. Y sí, no puedes ir. Ese es nuestro día para salir en... Ahí sí, tipo, te pones en bolas, te entras al kiosco, compras una birra, salís y dices la marcha. Ahí salimos con suspensores, en tetas al aire, todo lo que no se puede, lo hacemos. Mucha gente famosa también. Sí. Mucho. Sí. Mucho. Sí. Lali va, por ejemplo. Lali siempre está. Moria, Lali siempre ahí, presentes ellas. Bueno, nada, y esta cosa mundial, global, que pasa por todos lados, más que nada... En este momento donde los fascistas están tomando el control del mundo, de varios países, por ejemplo en Rusia, por ejemplo en Estados Unidos, a nosotros se nos hace que es muy importante, por ejemplo, este año es muy importante para nosotros la Marcha del Orgullo, por el tipo de gobierno que nos está gobernando, valga la redundancia. Uh-huh. Bueno, justamente en Budapest, donde salieron todos con los tacones de punta así a decir... No queremos a los putos, los odiamos. Uh-huh. Bueno, el parade fue... el registro del sábado fue una participación histórica. Sí. Estimada en 200.000 personas, ni más ni menos. Obviamente que esto fue porque fue algo multitudinario por las manifestaciones y todo lo simbólico que tiene que ver. Porque prohibieron las marchas. Sí, claro. Por la prohibición... dictada por el gobierno del primer ministro Víctor Orbán. Uh-huh. O sea... Primer ministro y es una prohibición a nivel nacional. A nivel, sí. Entonces la respuesta fue, igual lo vamos a hacer. ¿No? Igual la vamos a hacer y va a ser multitudinaria y se llevó en paz, mucha alegría, sin incidentes. Uh-huh. Y obviamente, chicos, 200.000 putos. ¿Te imaginas lo que debe ser? En Budapest. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Ella toda dilatada. No. Imagínate, uno más lindo que el otro. ¿Sí? Te imaginas lo que debe ser eso, ¿no? Nada, toda hermoso, lubricada. Hermoso. Acá estoy viendo la foto ahí. No. Divino, chicos, no saben lo que es. No, bueno, ahí está bueno igual decir que entre las tensiones que hay en términos generales, no solamente en Argentina, pero también con esto que decías de esta derechización que hay, que particularmente se puede garantizar la marcha sin ningún tipo de conflicto, porque quien salió como a dar la chapa para que se lleve adelante la concentración de la marcha, en realidad creo que fue una concentración, no una marcha, ahí en Budapest, fue el intendente de ese municipio, sí, donde se hizo la actividad. Que es un poco lo que pasa ahora en todos lados, que está gobernando la derecha, donde la derecha no está tan fuerte, digamos, ¿no? Que de repente, bueno, vos podés hacer alianzas con otros sectores políticos que te permitan todavía estar con un pie, todavía un poco en la libertad de expresión, todavía un poco en una democracia un poco más favorable para todos los colectivos, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, justamente, mira, durante los días previos, Orbán advirtió que quienes participen asumirán claras consecuencias legales, incluidas multas de hasta 500 euros y penas de prisión de un año para los organizadores. O sea, imagínate, igual los putos salieron, no me importa. Qué pesado. Nada. ¡Qué hincha bola! Sí, qué ganas de frustrar cosas. Sí, son... cosas de... que años haciendo. ¿Qué van a hacer Paqui, chicos? Sí, no. Pesados. Gente, bueno, que tiene todas estas cosas reprimidas y que le rompen las pelotas a la gente que quiere ser feliz. Gente que odia. Gente odiante. Qué bárbaro. Bueno, tengo una noticia muy linda. Un grupo de mujeres trans de entre 55 y 75 años de edad en México invitaron a sus familias, a sus amigos para festejar su feminidad. Y retroceder en el tiempo cuando ellas tenían 15 años de edad y por razones de, bueno, obviamente por identidad y toda esta persecución, ¿no es cierto? No pudieron tener su fiesta de 15, entonces conmemoraron su llegada a la adolescencia. O sea, ellas hicieron un festejo de 15. Uh-huh. Ellos creo que tienen son los dulces 16 o me estoy equivocando. Los 15 son. Lo vi en una iglesia que estuvieron bailando, no sé. Sí, sí, sí. Así que bueno, nada, fue un festejo muy, muy lindo. ¿Qué les parece hacer algo así? Yo no festejé. ¿Vos querés festejar los 15? Yo me gustaría festejar mis 15. Con un vestidito, así. Yo festejé mis 15. Lo horrible. Hacemos todo así, todo por precavido. Ponemos una ambulancia del SAM en la puerta. ¿Vos festejaste tus 15? Una posta de como de respiradores. Pero son cumpleaños de 15, no son 15 petes seguidos. No, no, pero o sea, es cumpleaños de 15. Son quinceañeras. Temática 15. Quinceañeras, claro. De 70 años, dijo. Claro. O sea, no, ya pero está hablando de nosotras. No, nosotros sí nos podemos hacer. Podemos hacer un prime acá, está bien. No tenemos problema. Habría que hacer algún tipo de así festejo con temática. 15 años. Y que todos tus 15 acá. Claro, y todos, claro, los que no pudieron festejar sus 15 años, nada, que los festejen. Sería, uh-huh, hermoso, chicos. Me encanta. Hay estoy viendo a cuánta gente le interesa la propuesta. Sí. Hay que ir viendo y se arma. Sí, hay que tirar la propuesta en las redes sociales. Bueno, para las 15, mujeres sí, siempre 15, es el 15. No. Bueno, es algo simbólico por el hecho de... Es una porquería. Sí, o sea... O sea, toda la connotación es una porquería. Sí, sí. Pero hay gente que le gusta. Pero hay gente que le gusta como el hecho de casarse y de la boda y todo el bla, bla, bla, que hay gente que le gusta. Uh-huh. ¿Vos qué te querés casar a mía? No, yo prefiero mis 15. Está bueno esto de que la gente que realmente le guste y que quiera hacerlo, que no tuvo la oportunidad, uh-huh, que lo haga, me parece que está buenísimo. Y para los hombres es a los 18. Claro. Sí, pero no sé si festejan así. No como se festeja así, pero sí, más o menos. Yo me acuerdo que antes se le daba a los varones. ¿Festejaste tus 18? Se, ¿no?, le daba la llave de la casa a los varones. Pero puta, no estamos hablando de la época de Pablito, estamos hablando de la época de mi padre, digamos. Ah, más allá de... Hace allá muchos de, años. Bueno, más o menos. Evidente. Sí, sí, porque además era diferente, porque primero, como para convertirlos en hombres, los llevaban a debutar obligadamente. Ay, es verdad. Cuando eran jóvenes, más sí, jóvenes, y después, con la adultez, les daban la llave de la casa. ¿Cómo se llamaban esos lugares? A un... ¿Debutamiento? Prostíbulo. Un prostíbulo, sí. ¿Bulo, prostíbulo? Sí, sí, sí, así es. Así se... Qué fuerte todo. Se hacía y alguna gente lo sigue haciendo igual. No. Hay gente que lo sigue haciendo. Hay con gente sus que lo hijos. Sigue haciendo. Sí. Sí, lamentablemente sí. Y más si le ve que están saliendo medio... Ah, sí, obvio. a las putas hacia fútbol. Rápido. Rápido. A mí mariposón no me salís. Te hago socio del equipo de fútbol. Ya, sos claro, socio. Ya. Como si fuera la vacuna. Claro, qué bárbaro. Bueno, eso. Así es el cumpleaños de... Así que bueno, de muchachos. ¿Tu vestido de qué color era? ¿Blanco? Blanco. Como puro, una reina. Pureza. Era hermoso mi vestido. Me imagino muy bailando bello. Vos ahí, toda emocionada con tu vestidito de 15. Ay, sí, no, tremendo. No me iba a imaginar que ibas a salir torta. O sea, ya era torta, pero no sabía. Me estaba dando cuenta. No te resististe, ah, ¿no? Se sacaba así el traje. Carísimo, había salido el vestido. Tenía un traje. El leñador de hombre. Yo soy. Un frac. Y Sandra Milanovic, me encanta. No, no, tremendo, tremendo. Mi vestido era muy hermoso. Pará, quiero hacerte una pregunta. La pregunta del millón. Ay, ¿por qué siempre ella la hacemos todas? Porque nos da curiosidad. Sí, nos dio curiosidad. Sos como nuestra mascotita. ¿Con qué canción entraste? Con, creo que con la de Titanic. Una de Celine Dion era, no me acuerdo cuál. Una de Armagedón. Con la de Armagedón. Viste era, que muchos no, entraron no, con era, esa. Era la de Titanic o era una de Celine Dion. Alguna de esas. De ella. Ay, me encanta. Sí, además, tipo, entré, estaba mi papá esperándome y fue como. ¿Hiciste las típicas flores en Plaza Moreno? No, yo festejé cuando era más chica, no vivía acá. Ah. No vivía acá. Lo único que hice fue, tipo, entré, dos fotos, me manché todo el vestido blanco con vino. Tremendo. Bueno, suele pasar en las fiestas. Sí. No todo sale. Pero para eso es una fiesta. Pero mi vestido era hermoso. Me encanta. O sea, no me lo pondría porque no me siento con esa energía ahora, digamos. No existe más. No era tan mina, pero me gustaba mucho el vestido. No existe más ese vestido. No existe más ese vestido, ni los zapatos, nada. No, todo voló. Voló. Flu, voló. En el pasado. Porque nos podría servir. Ahora vino el mameluco. Ahora pintó el mameluco y ahí vamos. Claro. Bueno, chiquis, a ver, más noticias. ¿Qué le podemos contar? Ah, ¿se enteraron de esto? Que esto estuvo en revolución en todos lados. ¿Que conocen a La Cuerpo? Sí. Ah, sí, La Cuerpo. La de Guernica, La Santa. Ahí está. ¿Por qué hice ese gesto? La santa. Bien, bastante dotada La Cuerpo, dicen. Mi amor. Dicen las lenguas. Nada, ¿qué pasó con La Cuerpo? ¿Vieron que ella canta? Juicio. Ella canta, tiene sus canciones. Sí, el otro día me enteré que le... Le están haciendo que juicio, le hicieron, amor. Un juicio por La Cuerpo. O sea, dos juicios. Sí. Tiene otro que ya le ganaron por el concepto de La Cuerpo. Sí. Que no lo puede usar más, parece. Y el otro con la hermana del presidente. ¿Qué le quiere sacar? Esa es la noticia justamente porque... ¡Qué bárbaro! Escuchame. Cuestión que ella sacó una canción donde no nombra al presidente, no nombra a Karina Milei. O sea, no las nombra. Ella dice, señor presidente. Sí. Si su hija... Si yo no soy mujer, ¿por qué su hermana parece una travesti? Ahí una está. Cosa así. Si yo no soy mujer... Pero no sale la imagen de Karina Milei. No sale en el video. Yo pensé que sí. No, ¿qué pasa? Los fans o la gente, viste que crean estos videos, que no es el original. Ah, bien. Con la imagen de Karina. Le sacan la voz, Milei. El audio y aparece. Armaron un video con... Inteligencia artificial. Claro. Con la imagen de Karina Milei y asustando, en una parte dice asustando a los niños, le pusieron la imagen de la monja. Que son bastante similares. Claro, viste que es terrible. Entonces, bueno, nada, esto de se generó. La molestó. A todos nos causó mucha gracia porque real es, caos. Es muy gracioso. El tipo de arte también que hace La Cuerpo, que bueno, no canta, es pero bien bueno. Quiche. Sí. Es rarísimo, pero nada, esto de que le dedique una canción indirectamente a la hermana de Milei y a Milei, sí. Fue gracioso y bueno, quedó ahí, porque claro. Tampoco es que es un artista internacional. Ni, pero ahora se hizo internacional. Y ahora, olvídate, la conocen en todo el mundo. Me encanta, amo. Y bueno, nada, a raíz de esta canción, en la cual, reitero, no nombra ni a Karina Milei, ni a Milei, ni ella dice señor presidente... nada, los fans hicieron un video donde muestran la cara de ella y le quieren hacer juicio. Le hicieron una demanda por 20 palos. Exacto, claro. Sí. Entonces, nada, como se asesoró de alguna manera, le va a hacer ¿quién una... va a ser su abogado? Le va a hacer un decímelo. No tengo ni idea. No quién va a ser burlando. No creo. Va a ser Juan Grabois, chicos. ¿Segura? Sí, porque no puede ir los miércoles ahora a los jubilados, pero va a ser de abogado defensor de La Cuerpo. De La Cuerpo, mi amor. Que tenemos. Bueno, ¿cómo le pagará La Cuerpo? Con el cuerpo. Con cuerpo. At honorem. Ay, pero si Juan es el Papa Francisco, hace todo gratis. Todo gratis. Qué gente generosa tenemos en nuestro país. Así es. Bueno, nada, estas fueron las noticias de hoy. No quiero hablar más. Tengo la garganta seca. Necesito un poco de licor de kiwi. Así que, Pablito, ¿qué te parece si vamos a una musiquita? Después volvemos con un poquito de más cositas. Ahora cuando tú estás conmigo, todo me gusta. A veces me mareo y eso me asusta. Tú sabes que te cuido y te lo repito. Conmigo yo te necesito. Bueno, acá volvimos, ¿no? Ya, hemos vuelto y ya nos vamos. Volvimos para irnos. Volvimos para irnos, recuperamos el cachito. Se tiene que ir a preparar cachito. La valija, Pablo. Ah, sí, cierto, se nos va. Se nos va Pablín. Buen viaje, bon voyage. Buen viaje, que todo le vaya bien. Así es, bueno. Que estrene la zunga que nos mostró. Ahí está, a ver que después vamos a ver cómo si se quema parejo. Claro. ¿Zunga de leopardo, Pablo? Amarilla, no. Dijo. Short de leopardo. Con trompita. Claro. Bueno, agradecemos nuevamente al espacio, a Radionauta, agradecemos a Olga Vázquez, gracias Pablín, gracias por sí, aguantarnos, gracias por todo. Bueno, chiquis, muy gracias, muy lindo programa, lindo los invitados, re lindo. Así que bueno, nos pueden escuchar como siempre por www.radionauta.com.ar o nos pueden seguir por las redes como Venganza Radio Afectiva. Genial. Bueno, gente. Ni el frío nos detiene. Se me abrigan. Ay, nada, no, chiquis, ahora salir. Nada de andar con la cola al aire, pues ya las conozco a ustedes. Las del sábado estaban con la cola al aire, sí, las villas estaban mucho. Como muy poquito de ropa. Yo creo que el sábado la gente quedó con la cola al aire. Sí, literal. Sí. Bueno, nos vamos. Sí. Buen fin de semana, nos vemos el martes que viene con mucho más. Así que bueno, besitos. Bye. Para todos. Chau, chau. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3